en digital, que pueden tenerlo en el teléfono, o pueden tenerlo en su tablet, o en su computadora, que ustedes quieran ver. ¿Profesor, usted lo compró el semestre? Sí. Vamos a pegar unos recortes nosotros, sí, ¿eh? Porque si nos ponemos muy, muy exquisitos, mucho detalle, no, ya no. Así que vos tenés que ir recortando. Pero ojo, lo recortado es imperdonable. O sea, ¿cómo recortar? Pero lo recortado no se puede fallar. ¿Ok? O sea, ¿cuántas páginas tiene el apunte? 232. Póngale que lo dejemos en 150. Pero a fuego. O sea, lo que pasa es que, ¿por qué le digo esto? Porque hay ciertos conceptos básicos. Esta es una materia de mucha profundidad, de mucha. Es una de las materias más técnicas que existen. Pero sí. La teoría de las obligaciones. Tan técnica que prácticamente se ha mantenido intacta desde nuestra vigencia al pueblo civil, nosotros todos. Y los antecedentes previos al Código Civil también, o sea, en gran ejemplo el Código Civil francés, en el grueso también se ha mantenido. Porque todo esto viene de todo ese tecnicismo romano que era tan perfecto en esta materia. Fue una de las grandes perfecciones del derecho romano. Entonces, es una materia muy técnica, muy profunda y que requiere mucho. Pero nosotros no vamos a poder, tenemos sí que tener unos conceptos de derechos fundamentales. Ustedes permitan aprobar el curso pregrado. Ustedes siempre, uno siempre se mantiene estudiando, ¿vale? Estudiar siempre, ¿verdad? Uno siempre está estudiando, ¿eh? Después hace un posgrado, si es que quiere hacer un posgrado, hacer alguna profundización en un área que más le interese desde el punto de vista profesional, y así. Y cuando le llegue el cliente y le pregunten cosas y tienen que tomar algún caso, y decir, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué estudiarlo? Ahora iba a estudiar para ganarse los productos. Para tener otro incentivo. Que a veces mueve más que los incentivos que tenemos ahora. Son más bien de superación personal. No, ahora cuando usted sepa que ahora estudia y le viene un cheque, ¡ah, qué bueno! Ahí yo estudio feliz. ¿No es cierto? No hay mejor máquina que la máquina aceitada, ¿no es cierto? Que me aceita la máquina, pienso más rápido, me incentivo. Ahí es fabuloso. Bueno. ¿Qué vimos en la última clase? Vimos algunas cuestiones introductorias respecto de qué es la obligación, el concepto de obligación, los elementos de la obligación, vimos las fuentes de las obligaciones, vimos que el concepto de obligación se obtiene del concepto de derecho personal, del 578, ¿verdad? Ustedes ahora en el apunte van a poder ir marcando. Vamos a ir marcando ahí las cosas importantes y yo voy a decir no y esto no, así que ustedes le pueden decir una rayita encima y lo vamos a pasar. ¿Ah? Ya. Las fuentes, vimos algunas fuentes no señaladas expresamente, ¿no es cierto? Como son la manifestación unilateral de voluntad y el requisito sin causa. Y después nos metimos ya directamente en la clasificación, y la primera clasificación que abordamos fue las obligaciones civiles y naturales. Sí. Y una explicación general de por qué existen estas obligaciones naturales, en qué consisten, ¿cierto? Y dijimos que están tratadas en el Código Civil en el 1470, y que la doctrina, hay un concepto general que hay que manejarlo, ¿cierto? Son aquellas que no dan acción para exigir su cumplimiento, pero que cumplía permite retener lo que se ha dado para la razón de ella. Se habla de general que son obligaciones así como imperfectas, ¿cierto? No dan acción porque algo le falta, algo pasó, algo falló, algo la degeneró, qué sé yo, ¿no es cierto? Y las situaciones que presenta nuestro código, que se presentan las obligaciones naturales, están ahí señaladas en el 1470, luego de definirlas, señala cuatro situaciones que la doctrina ha agrupado, ¿cierto? En dos grupos. Las nulas o prescindibles, por un lado, 1 y 3, las degeneradas desvirtuadas, creo que se llama, 2 y 4. Alcanzamos nosotros a referirnos a los niveles. Entonces, aquí es importante que ustedes se manejen en la forma como se expresa el código, ¿ya? Yo podría estar en condiciones incluso de preguntarles en una evaluación, mencione algún problema de interpretación que presente el 1460 número 1. Mencione. No digo que descubra la rueda ni que haga un teorema, ya. Mencione algún problema de interpretación que se produzca a partir de la doctrinaria, ¿no es cierto? Que se produzca a partir del 1460 número 1. Bueno, ustedes comprenderán que frente a una pregunta como esa, yo sé que estamos nosotros todavía en pañales, ustedes todavía no han tomado esto, no tienen que manejarlo. Pero, es decir, ustedes tienen que estar en condiciones que si yo digo 1460 número 1, o número 2, o número 3, o número 4, no tengo para qué explicarle que estoy hablando, ¿no es cierto? Porque no me va a levantar la mano un alumno y decir, profe, ¿a qué se refiere usted con 1470 número 1 en el certamen? Esa pregunta no se hace. ¿A qué se refiere usted con 1470 número 1? María, no sé qué está hablando. No. No, o sea, fíjense. Eso es una pregunta. Así que yo realmente doy tips para que no te lo pregunte. ¿O no? Alguno, ¿cierto? Bueno. ¿Y alguien podría responderlo? Así, claro, lo que pasa es que sabes qué dicen, ¿no? El problema podría ser que se refiere a los menores, o sea, a los incapaces relativos, y se refiere a cómo los menores adultos, pero no hace referencia a los... Ese es un problema, efectivamente. Se ha presentado el problema de determinar cuál es el alcance del número 1. Si abarca solamente a los interdictos por disipación, o también incorpora a los... Perdón, al revés. Si se refiere solamente a los menores adultos. Si solamente a ellos, o también abarca a los interdictos por disipación. Porque estamos claros que el número 1 se refiere a incapacidad relativa, ¿no? No a las absolutas. ¿Por qué no se puede? Bueno, ya digo. Contesté una pregunta. Ese es un problema. ¿Te fijas? Ahí señaló un problema. No se tiene claro el alcance del número 1, puesto que algunos sostienen que se aplica solamente a aquellos que señalan el número 1. Si usted lee el número 1, se refiere. Dice, ¿cómo, por ejemplo, o cómo los? ¿Cómo dice? ¿Cómo los menores adultos? Entonces hay algunos que han dicho. Entonces, ¿se aplica a ellos? ¿Solamente la nulidad de contratos que celebran menores adultos sin cumplir con requisitos? ¿A eso? ¿Eso no va a producir violación de ley? ¿O también se aplica al otro incapaz relativo, que es el interdicto de situación? Y ahí, en general, se dice que ingenia a todo, ¿eh? Pero es un tema así también. Ese es un problema. ¿Por qué? Pregunta. ¿Esta otra pregunta? ¿Esta otra pregunta? ¿Qué puede salir? ¿Por qué el 1470 número 1 no se refiere? Es decir, ¿por qué el 1470 número 1 no se aplica a los incapaces absolutos? ¿Por qué? Y solo los relativos. Porque los relativos de alguna manera tienen suficiente o algún grado de voluntad que los absolutos no tendrían. Ya, está bien. Eso que me acaba de responder su nombre es Nicolás. Nicolás, esa respuesta de Nicolás demuestra que Nicolás maneja el texto, porque si uno maneja el texto, podría decir, profe, dice, aquellos que aún teniendo suficiente juicio o discernimiento, así dice la ley. Entonces no puede referirse a los incapaces absolutos, como por ejemplo un loco de... un demente. O sea, por ejemplo, ¿se fija? ¿Se fija? O un infante, un impuber. Porque eso parece que no tienen suficiente juicio. Bueno, es una buena respuesta. Se acepta. Pero también hay una razón de texto que está allá en ese artículo que se refiere a los incapaces absolutos y relativos. Que si ustedes me ayudan. 1447. ¿Usted lo tiene? ¿Tiene la norma 1447? No se preocupe, pero por lo menos me la mencionó. Pero traté de mantener su código. Usted la ve con el código. 1447. ¿Qué dice esa norma? Son absolutamente incapaces los dementes, los impúes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Falta ahí. Porque el 1447 dice expresamente que los actos de los absolutamente incapaces no producen ni aún obligación natural. Ergo, no puede el 1470, número 1, referirse a los absolutos. Para afuera, así, ¡pum! De revés, ¡pa! Para afuera. Pero está bien lo que usted dijo. Eso también se dice en los textos normales, son esas dos cosas que se dicen. ¿Se fijan que hemos estado en estos minutos hemos trabajado son 14 de oro? Ay, sí, otra, a ver, voy a hacer otra pregunta. ¿Hay alguna discusión doctrinaria que se repita tanto en el número 1 como en el número 3 de este grupo de las nulas prescindibles? ¿Hay alguna discusión de chinera que se repita en ambos números? Que la misma discusión que se da en el 1 también se da en el 3. ¿Desde cuándo es natural la obligación? Exactamente. Bien, ahora voy a preguntar por este sector. ¿Cuáles serían las alternativas? Para algunos, ¿desde cuándo? Y para otros, ¿desde cuándo? Se me cae aquí el sector, por favor. Sector Andes. Se me cae. ¿Cuáles podrían ser las alternativas? Si la pregunta es, ¿desde cuándo la obligación es natural? Recuerden que lo que provoca que la obligación devenga natural está relacionado con la nulidad. Porque estas obligaciones, tanto las del número 1, por incapaz relativo, como las del número 3, por faltas solemnidades. Nulidad relativa. Acá es nulidad relativa y allá el número 3 es nulidad absoluta, pero son dos episodios de nulidad, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, también se discute, y la discusión se da en ambos, porque los dos son nulidades, en definitiva, ¿desde cuándo la obligación es natural? Esa es la pregunta. Ese es el problema. Y yo lo único que quiero que ustedes, si son capaces de señalarme cuáles serían las alternativas de respuesta. O es de acá, o es de acá. Si la obligación nace como natural. O sea, si es natural, ¿desde cuándo entonces? Dígalo ahora, utilice el léxico técnico. Si usted dice, si es que desde que nace, o sea, en otras palabras, si la obligación es natural, ¿desde que se... puntito a puntito, o desde que la nulidad se puntito a puntito? Mira, una prueba, esta prueba se llama complete la oración. Desde que la obligación se contrae, ¿es natural? ¿Desde que nace como tal, desde que se contrae es natural? ¿O es natural recién desde que la nulidad es declarada? Ahí está la otra alternativa. ¿Ya? No me interesa más. ¿Desde que es declarado? Bueno, no, es que es una discusión. usted, si cuando vea, cuando, no, cuando vea el apunte, va a ver que hay argumentos para allá y para acá. Pero a mí no me interesa tanto el tema de ser. Es una discusión abierta. O sea, usted, ¿para qué le va a hacer venderse 5 argumentos para acá y 5 argumentos para otro lado? Se definitiva una discusión abierta. ¿Y cuál es el segundo? ¿Ah? ¿Cuál es que ocupa la jurisprudencia? Bueno, amigo, también ahí está el límite. Parece ser que se inclina un poco más por sostener que desde que nace, desde que se contrae. Esa parece ser la preponderante. Claro, y usted me dirá, ¿qué importancia tiene eso, profesor? Eso no tiene ninguna importancia. Bueno, yo les decía la que se pasaba. Yo contraté con un incapaz relativo y le compré una radio. Y el incapaz relativo me entregó la radio. Y después el incapaz relativo me demandó la nulidad y declararon la nulidad por incapacidad. Y el incapaz relativo creo que me dice, pásame la radio. ¿Qué le digo yo? No. Porque tú cumpliste una obligación natural. Y por tanto puedo retener lo que se dio bajo razón de ella. ¿Quién me va a retrucar el incapaz? No, me va a decir. La obligación es natural desde que se declaró. Y cuando yo te entregué la radio, no había ninguna declaración de nulidad del contrato. Por tanto, yo te cumplí una obligación. No natural, sino que civil. Y por tanto tengo derecho a restitución. Así que me pasa la radio. Bueno, ahí tiene un ejemplo. ¿A quién va a representar usted el día de mañana? ¿Al incapaz? ¿O al tercero que contrata con él, no es cierto? Y dependiendo a quién esté representando, va a ser el argumento que utilizar. ¿Sí o no? Sí, así se gana la luna. Ya, bueno. ¿Ok? Ok. Ya, ahí el 1 y 3 lo vimos, el 3 recuerden que el tema de la solemnidad, fíjense bien cómo está pesado, solo las una dice. Las contraídas, dice el número 1, que es argumento, ¿no es cierto? Eso, las contraídas, o sea, parece que tiene que se contraer, eso es natural. Ya, y la otra dice las que proceden de actos, ¿no es cierto? A los que falta alguna de las solemnidades, ¿no es cierto? Que la ley prescribe. ¿Cómo? Y después da un ejemplo, algo así, ¿no es cierto? Da un ejemplo. Y da un ejemplo del legado que es pagado en virtud de un testamento, que no fue otorgado con la solemnidad legal, algo así, ¿no es cierto? ¿Se fija que tiene una idea de la cuestión? Usted me dirá, profe, usted repite todos los días esta cuestión, por eso se la sabe. Oiga, yo lo ramo hace tiempo no lo estaba haciendo. Y yo soy. Yo soy. ¿Cómo se llama? Soy de esos que tienen. ¿Cómo se llama esta cuestión? Déficit atencional, ¿no? No tratado. Porque yo nací en otra época. No en la época de las pastillas. Yo nací en la época del cocorrón y no me da el traste. Ah, entonces, pero quiero que me quede a mí, ¿se fija? Eso es importante, quiero que me quede la idea, el concepto. A mí no me interesa que usted me la vomite así con las comas y los suspiros, y, no, que usted tenga la idea. Ahora, ¿es importante el ejemplo? Sí, es importante. Porque el ejemplo da cuenta de un tipo de acto jurídico. ¿Cuál acto jurídico? El. Léalo, man. El tercero. El testamento. El testamento. Da cuenta de un testamento. Sí. ¿Y el testamento es un acto jurídico jurídico? Y eso marca igual. Eso. La doctrina ha sostenido aquí esto por algo es así. Porque los ejemplos dice Bello el mensaje, dice que los ejemplos sirven para determinar el alcance, el sentido del alcance de la situación. O sea, los ejemplos no están dados porque sí. Y por eso es que no sostiene que solamente se aplica cuando falta alguna solemnidad o un acto jurídico en general. Pero no se aplica a los federales. Y también cuestiones de justicia. ¿Se acuerda que le decía el caso de una compraventa? ¿Qué pasa si se celebra una compraventa por el encuentro privado y el vendedor entrega, se le entrega por lo menos material del inmueble y resulta que el comprador no paga el precio. Y el vendedor entonces se va y dice, ya bueno, devuelve el campo entonces. No, pues si obligación natural, de número 8, yo puedo ordenar. Ah, entonces te voy a demandar para que me pagues el precio. No, eso no tenía acción para seguir comprando. Y le cierra la puerta por dos lados y lo deja sin precio y sin cosa. Qué terrible, ¿no? Entonces, ese también es otro argumento que se ha dado ahí para sostener que parece ser que este número 3 aplica solamente a los actos jurídicos. Ahora, sobre esto, ¿cómo podría ir la pregunta? La pregunta podría ser más sencilla. Señale, ¿no? Señale, ¿no es cierto? El problema que ha cargado el alcance, o señale, ¿con qué consiste? ¿No es cierto? El alcance del 1473, el 1473. ¿Cuál es el problema? O sea, brevemente, el problema del alcance. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo ustedes partirían respondiendo eso? El problema, el alcance, la norma, dice relación con qué. Que se aplica a una. Si se aplica a los. A los jurídicos laterales. O también a los. Bilaterales. Y punto. Respondieron. Pero ustedes van a salir a la calle sabiendo que aquí hay un problema y van a saber reconocer el problema. Después veremos. Ahí usted tomará el Abelug y todos estos libros y lo leerá, ¿no es cierto? Los apuntes de césped, que son esos que ustedes están usando. Y le echará una miradita. Y puede ir a otros tratados y le echa una miradita. Pero ya sabe usted que hay algo. Ya. Cerramos el capítulo de este grupo. ¿Cómo se llama este grupo? Las obligaciones. Sí, pero ¿cómo se llama el grupo de esta obligación natural? Nulas horas indignas. Así se llama, las nulas horas indignas. Y ahora nos vamos a ir a las degeneradas. O desvirtuadas. Números 2 y 4. Vámonos al 2. Habla de las obligaciones distinguidas por la prescripción, creo que dice, ¿no? Sí. Ya. Bueno, la primera cuestión que hay que señalar aquí es que dice de las obligaciones extinguidas. Ustedes saben que la prescripción, de un modo, es decir, la prescripción tiene dos facetas. Una es la prescripción adquisitiva, que es un modo de adquirir el dominio, denominada prescripción adquisitiva o usucapión. Nada tiene que ver con este curso, es un curso de bienes. Y la otra es la prescripción extintiva o liberatoria, que es un modo de extinguir obligación. ¿Ok? Es así que tiene que ver en este curso, porque la tenemos que ver. Porque es un modo de extinguir obligación. ¿Y qué se produce en general cuando el acreedor? ¿Qué es lo que hace el acreedor? ¿Qué hace el acreedor? Paga, cobra, cobra. ¿El acreedor hace algo o no hace nada? Para que se produzca la prescripción. Recibe. Extintiva. La declara. Recibe el pago. Es que si recibe el pago, se extingue la obligación por pago. Sí. Solicita la declaración. ¿De quién? La prescripción. El acreedor no. El acreedor es como eso, como si se pusiera la pistola aquí y se disparara. Ah, es el deudor. Sí, pero para que el deudor la pueda pedir, porque al deudor le beneficia la prescripción. Porque le extingue la deuda, ¿cierto? Beneficia al deudor. Pero para que la pueda pedir, ¿qué es lo que tiene que hacer el acreedor? ¿Cuál es la actitud que tiene que tomar el asumir el acreedor? Inactividad. ¿No? Inactividad, por supuesto, pasividad absoluta. No hace nada. Sí, pues si. ¿Qué es el que tiene que cobrar? El acreedor tiene que ocuparse. ¿Y si no se preocupa? Que no lo hace. Y deja pasar el tiempo. Y cuando lo hace, ya pasó la vida. ¿Cuánto tiempo? Cinco años. Sí. Contado desde que la obligación se ha hecho. Exigido. Ese es el plazo ordinario de prescripción de las acciones personales. quemada de los contratos. La ejecutiva de tres. La ejecutiva de tres. Y después sobrevive dos más como tres. ¿Ok? Porque ahí es lo que se extingue la acción ejecutiva, pero no se extingue la obligación porque la acción no se extingue. Ya. ¿Dónde está eso? Eso está. Déjenme ver, geografía de código. Eso debe estar en el 2514 o 2515 el código civil. Porque no olviden ustedes, ¿ustedes saben cuántos artículos tiene el código más o menos? Tiene como 2500 más o menos. Y tal. ¿Ya? ¿Y saben dónde está ubicada la prescripción en el código? ¿No? Al final. El último tema que se te da. Entonces, este tiene que estar por ahí 2514. 1567 número 10 contempla la prescripción como uno de los más. Sí, es que el 1560. Este, ¿cuánto me dijo ahí? 1567. ¿No? Claro, el 1567 enumera todos los modos de extinguir. Pero la prescripción está. Y el plazo de prescripción extintiva está en el 2014. Sí, está ruso. 2514, la prescripción que extingue las acciones y derechos de agente exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Ahí está la pasividad del deudor, ¿ya? ¿Y luego? Se cuenta ese tiempo desde que la obligación se haya hecho exigir. Ya, y el plazo está en el siguiente. ¿Qué dice el siguiente? 2515. Este tiempo es en general de 3 años para las acciones ejecutivas y de 5 para las ordinarias. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de 3 años. Y convertida en ordinaria durará solamente otros 2. Ya. Bueno, ahí en la norma de prescripción, como usted llama. Entonces, volvamos a nuestras obligaciones naturales. 1470, número 2. Las obligaciones que quieran producir. Ya, entendemos de qué estamos hablando ahora. Pero la primera aclaración que hay que hacer ahí, y que se ha hecho en la doctrina, es que en realidad aquí el código comete un error técnico, porque habla de las obligaciones extinguidas, y la verdad es que las obligaciones se extinguen. Porque sobrevive la obligación, pero se transforma en natural, pero no se extingue. ¿Qué es lo que se extingue? La acción. Eso es lo que se extingue. Se extingue la acción, pero no la obligación. La obligación permanece, pero como natural. Es un error técnico el 1470. Ya. ¿Qué es solucionado después en el capítulo de la prescripción? Como que el código enmienta. Porque cuando la define, la extintiva, dice que es un modo de extinguir los derechos y acciones. Es un modo de extinguir las acciones. Por no haberse ejercido esta, ¿qué? La acción. ¿Sí? Entonces mienta. El error técnico del 14. Podría ser una pregunta interesante, ¿cierto? El día de mañana en una evaluación. Señale qué error técnico presenta el 1470. ¿O no? Pero sé cómo se pregunta ya. Oye, ustedes van a tener ahora un glosario de preguntas. ¿Ah? Y ahí vamos a sacar la prueba, ¿o no? Con los cabros de medicina que pasan un libro así como de 5.000 páginas y con, no sé, 10.000 preguntas. Toma, estúdiatelo, ahí están las preguntas con sus respuestas, de ahí va a salir la prueba. Claro, se tiene todo el, que sería todo lo que un año entero y listo. Pregunta y respuesta. Y no es una mala forma de estudiar, porque tú te estudias la materia, pero después vas ahí y te lees todas las preguntas y respuestas y te sirve. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando, yo hacía clases, ahí era profesor y qué sé yo, y me fui a hacer el doctorado. Y cuando estaba en el doctorado, no hacía doctorado. Y el doctorado, yo era un alumno más, no, así nada, el tío que iba a ir para el galón y para el sitio, no, usted, alumno. Y un día tenía una prueba, estaba todo nervioso, y así, entonces Yo, como algo de experiencia tenía de la perspectiva del profesor, dije, a ver, yo no voy a fabricar las preguntas. Yo, mi, voy a ser mi problema, si yo fuera el profesor. Entonces, eso bueno, porque ya te obliga a meterte en la materia, como poder formular preguntas, tienes que entender. Se me dice, la nota de memoria, tanta cosa, y dije, a ver, aquí viene de cajón, yo preguntaría esto, 1, 2, 3, 4. Hice como 4 o 5 preguntas. Cuando llegué a la clase, les dije, anoten, les van a preguntar esto, pa, pa, pa, pa. No pescaron alguno, otro no anotaron, y venían, mira, de las 5 preguntas, o sea, que lo hicieron 3 que chuté. Seca. Seco. Mira, una cara, ¿cómo subiste? Es un ejercicio de lógica. ¿Sabes? Uno, ¿qué preguntas puedo hacer de obligaciones naturales? Preguntaré esto. A ver, uno saca la. Como lógica. Ya. Bien, entonces yo. Hay un problema aquí también, pero lo voy a plantear nomás que no nos pongamos tan con tanto detalle. Este número también presenta un problema doctrinario, ¿ah? Y es desde cuándo es natural también, de nuevo, desde cuándo es natural. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Desde que se cumple el plazo de prescripción o desde que la prescripción es declarada? Es más o menos lo mismo que en la nulidad, pero salió. Porque la prescripción dice el código dice que el que quiera aprovecharse la prescripción tiene que alegarla. Es una de las reglas comunes, ¿no? Prescripción. Debe ser alegada. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo es natural? ¿Desde que se cumple el plazo de prescripción, los 5 años, ¿verdad? O desde que es declarada, o alejada y liberada. Ya, bueno, es un tema también que ahí tiene. Pero ese es el único problema que se presenta. Y lo otro es el problema técnico nomás. ¿Ah? Que acabo de señalarle que un problema técnico, un error técnico del que nos pasamos. Ya, y nos vamos a las últimas, que son las obligaciones. Nada, ¿cómo dice? El número 4. Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Ya, entonces aquí, ojo, ¿cuáles son los requisitos que deben concurrir para este número 4? Primero, que haya un juicio. ¿Quién creen ustedes que inició ese juicio? El acreedor. Claro, el acreedor. ¿Y qué es lo que hizo en el juicio? ¿Qué es lo que pretendía? Cobrar. Cobrar. Que le cumplieran. En otras palabras, que le pagaran. Entonces, hay un juicio, y en ese juicio el acreedor inició una gestión de cobro, o una acción destinada al cobro o al cumplimiento de la obligación. ¿Y qué le pasó? Le fue mal. No presentó la prueba. ¿Pero por qué le fue mal? Ese es muy importante. Es verdad, le fue mal, pero... Porque no presentó la prueba suficiente. Claro, o porque no la presentó, o porque... No las tenía simplemente. Porque realmente se tiró con la pata y el cucho, ¿no? No tenía nada. Ustedes dirán, bueno, pero ahora tenía un contrato por ahí. No, pues si no escrituró. Fue así nomás. De palabra. Bueno, pero. ¿Y cómo? Y no tenía ningún auto. Y una facturita, no tenía una facturita algo. Porque eso le sirve. Y se tiró. Y demandó. Y demandó el cobro. Y fijaron el auto de prueba. Los puntos pertinentes, sustanciales y controvertidos. Eso de procesar ustedes se lo enseñaron, ¿cierto? Se abrió el probatorio. ¿Y saben lo que hizo él? Citó a absorber posiciones, a confesar al deudor. Diga cómo efectivo que usted me debe tanto grande. ¿Sabe lo que le dijo al deudor? Adivine. Yo no te debo. Exactamente. No. Diga cómo efectivo. No es efectivo. ¿Qué pasó con su prueba? Aprendiz. ¿Y qué más tiene? ¿Qué otra prueba podría ocupar? ¿Podría? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina el resto? ¿Podría testigo o no? No, porque posiblemente tiene más de dos temas. Bien. ¿Sí, por ahí va la cosa? ¿Y las obligaciones que contienen la entrega o promesa de una cosa que vale más de UTM, qué exige la ley? ¿Qué debe contar por? Por escrito. Y si no escritura, ¿cuál es la sanción? No puedo utilizar prueba de... De testigo. Exactamente. Así que tiene testigos. No puede. Si es que estamos en la situación que usted me está planteando, ¿no es cierto? Sí. ¿Le podría haber servido una factura? Sí, porque la factura se entiende que es un principio de prueba escrito y podría utilizar testigo. Tampoco tiene, no tiene nada. Ya, conclusión. Perdí el juicio. Perdí el juicio. ¿Y qué es lo que dice el juez en el fundamento, en la parte decisoria? No habiéndose acreditado la existencia de la obligación, no da lugar a la demanda. ¿Cómo se corta? No sé, lo voy a hacer ya, ¿eh? ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué ha sucedido con esa obligación? Se transformó en natural. ¿Se debe? Sí, se debe. Pero ya el deudor no está obligado a pagar, no. ¿Y tiene acción el acreedor para cobrar? No. ¿Y si tira de nuevo la demanda, qué es lo que le va a poner el deudor? Sentencia. ¿Cómo se llama la excepción que le va a poner? De aquí a Punta Arenas le dirán la cosa anulada y la va a ganar. ¿Está frito? Está frito. Así que cuidado cuando ustedes se miren ahí a representar al acreedor y ahí con las patas y el fuchi. Y si el acreedor le insiste, usted le dice, bueno, pues tú corres con el riesgo. Fírmame aquí, no sea que yo te dije. Porque después, ¿a quién le echa la culpa? Al abogado. Al abogado. Estos abogados son todos unos tiburones, son malos, son aquí, qué sé yo, son. Ya, ahí estamos, ¿ah? Ahí estamos. Miren, yo, hay más que decir de la obligación natural, ¿ah? Pero ¿cuál es el gran efecto que, por lo menos, cuál es el gran efecto que produce la obligación natural? Es el efecto que aparece en el concepto. Cuando dice, el gran efecto que produce la obligación natural es que permite retener lo que se dio bajo razón de ella. Y por lo tanto, son causas suficientes del pago. Cuando estamos frente a una obligación natural, no estamos frente al pago de lo no debido. Recuerda que el pago de lo no debido da derecho a restituir. No, aquí no. Porque el pago es debido. Lo que pasa es que la obligación no tiene acción. Pero no se notifica que no se vea. Se tiene. Por eso es que, miren, hay un artículo por ahí, en el pago de lo no debido justamente. Chuta. Hay uno que está por ahí. Y a ver, no me atrevo a ver el carril así, pero no sé que está por el 20, 22, donde está la... Permiso, disculpe. Este es el juego, sí. Tenemos acá el 6, el 23, no, eso es mucho. El 22. ¿Pago de lo no debido? Sí, ¿dónde están? Están en el 2295. Ya, el 2297, perdón, muchas gracias, disculpe, que me desarmé. 2297, léalo por favor. ¿Se podrá repetir aún lo que se ha pagado por error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni aún una obligación puramente natural? ¿Me entendió, no? Estamos en el pago de lo no debido. O sea, hay una persona que pagó por error. Da lo mismo que si es error de hecho o error de derecho, pero pagó por error. Por lo tanto, su pago no tenía ninguna justificación jurídica, no había causa. Y entonces surge el derecho a pedir restitución. Pero ese derecho a devolución solamente es posible cuando el pago no tenga por fundamento ni aún una obligación natural. O sea, nada. A contrario sensu. Si el pago tenía por fundamento una obligación natural, ¿se puede repetir o no? No. No. Porque la obligación natural es causa suficiente al pago. Y por eso es que permite retener lo que usted dijo, papá. Ya, yo me voy a quedar con esto nomás, la obligación natural. ¿Ah? Aquí vamos a llegar. Hay varias cosas que decir. Hay otras cuestiones que pueden ir en la discusión, si las únicas obligaciones naturales son estas que aparecen en el 1470, o hay otras por ahí en el ordenamiento. Pero es verdad que hay otras por ahí que se parecen. Y ahí hay, es una discusión ahí. Si es números clausus o números apertos. ¿Ya? Y hay otros casos. Ya, pero vamos a llegar hasta ahí, ¿ah?, con la obligación natural. Hasta ahí. ¿Ok? Entonces hay que manejar el 1470, la problemática del 1470, y me interesa el concepto de obligación natural y el efecto principal que produce. Hay otros efectos, ¿eh?, que pueden ser caucionadas, pueden ser novadas. Pueden ser novadas. La novación la vamos a ver también, así que ahí nos vamos a acordar de nuevo de la obligación natural. ¿Pero qué es el concepto de obligación natural? Claro, el concepto de 1470, ¿ok? El concepto, los casos, algunas discusiones eventualmente que se producen. Ustedes entiendan, si leen el número 1, el número 3, entienden que estamos hablando. Y el principal efecto, ¿no? Ya. Hasta ahí. Y ahora nos vamos a ir a la siguiente. Así que búsquenme por favor en los apuntes. ¿Cuál viene? ¿Cuál es la clasificación? ¿Perdón? Principales accesorios independientes. Ya, entonces vamos a hacer un dibujito aquí. Las obligaciones, pueden ser principal o principales y accesorios. Y las accesorias, a su vez, se reconocen dos tipos, que son las de garantía obligaciones accesorias de garantía y obligaciones accesorias dependientes. Ese es el esquema. Yo no sé si está exactamente igual en el apunte, pero si no, abre. Dibujen el esquemita al lado. Dibujen el esquema. Bien. Claro, acá salen las dependientes como algo aparte, entonces están dentro de la accesoria. Sí, es un tipo de accesorio. Vamos a explicar, ¿ok? Primero, ¿qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tiene que esté yo frente a una obligación principal o yo voy a calificar esta obligación como principal o calificar la accesoria? ¿Qué importancia tiene? ¿Para qué sirve? Esa es la importancia. O sea, lo que se denomina el principio de accesoriedad. Voy a poner ahí el medio. PPIO. Principio de accesoriedad. Esa es la importancia. ¿Cómo se formula ese principio de accesoriedad? Sí, los accesorios siguen los otros principios. Así se formula el principio. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y no al revés. O sea, el principio se formula en un solo sentido. Veamos algunas aplicaciones. ¿Alguien me podría señalar una aplicación del principio de accesoriedad? ¿De que el accesorio siga suerte lo principal? A propósito de las obligaciones. Tener una casa y que esté en buen estado. es que la cosa esté en buen estado, forma parte de la obligación principal que tiene el vendedor de entregar una cosa que sirva o esté apta para los fines que se tenía. ¿Puedo entregar una casa y que tenga un cuadro en específico? Ojo, yo les estoy pidiendo la aplicación del principio de accesoriedad, no desde el punto de vista de los bienes, porque también los bienes aceptan esta clasificación. Hay bienes principales y bienes accesorios. Uno podría decir que el bien principal es el edificio y la mesa es un accesorio, podríamos decir, ¿cierto? Pero estamos ahora en las obligaciones. ¿La hipoteca, profesor, puede ser? ¿La hipoteca sigue la...? Claro, es que ya sabemos que los accesorios siguen siendo principales, pero yo les pido si son capaces de formularme una aplicación del principio. O sea, pagar el mutuo hipotecario queda sin efecto a la hipoteca. Ya, pero ahí usted se manejó. Sí, por ahí yo digo, sí. O sea, en otras palabras, extinguida la obligación principal, ¿qué pasa? Extinguida la nula la obligación principal, nula la accesoria. Usted dirá, pero si la hipoteca no tenía ningún vicio de nulidad, sí, pero es que fue nulo el contrato garantizado. Y habiéndose anulado el contrato garantizado, el otro cae. Como para el nitroque, diríamos, ¿cierto? ¿Prescrita la obligación principal? ¿Sigue usted? Prescrita la accesoría. Retrasito. Retrasito. Eso es aplicación del principio. Extinguida, nula la principal, prescrita la principal. Todo lo que le pasa a la principal. ¿Le va a ocurrir? Fíjense que las obligaciones accesorias entonces no tienen un plazo propio de prescripción. Prescriben el mismo plazo de la obligación principal. Y eso por ahí lo dice el código. Vámonos al código en el 1516, creo que es. A ver. ¿Qué es lo que nos dice el 1516? ¿Aplicación de qué principio es el artículo? Principio de accesoriedad. Anótenlo ahí y léanlo de nuevo con calma. En otras palabras, ¿dicen cuánto prescriben las obligaciones accesorias? No. ¿Qué es lo que dice? Que prescriben conjuntamente con la obligación principal. Eso dice. Aplicación pura y dura del principio de accesoriedad. Ahora, vámonos, habiendo entendido la importancia que esto tiene, ¿no es cierto? Ahora vámonos a los conceptos para que entendamos qué es lo que es una obligación principal y qué es un accesorio. Tradicionalmente se dice que la obligación principal es aquella que puede... ¿Qué cosa? ¿Que puede qué? ¿Ah? ¿Perdón? Consistir en más alejarla, sin necesidad de otra. Dice subsistir. No dice existir. Y está bien que diga subsistir. Porque la obligación accesoria podría existir. Incluso antes de celebrarse la principal. Por ejemplo, yo podría celebrar un contrato de hipoteca con cláusula de garantía general sin que todavía me toque el crédito. Es para el solo efecto que me abren una cuenta corriente en el banco, ¿no? Y yo voy pidiendo las plata de la medida que la necesito. ¿Hay contrato accesorio? Sí. ¿Hay principal? No. Yo podría celebrar una constitución matrimonial. Sí, podría. Sí, podría. Antes de casarme. ¿Cuál es las obligaciones principales que surgen del matrimonio, ¿cierto? Y las que surgen de la constitución matrimonial son accesorias. Entonces, está bien que digas son aquellas que lo pueden subsistir, porque más allá de extinguir la obligación principal, ya no pueden existir. Pero sí podrían nacer antes. ¿Ok? Entonces está bien utilizado el término subsistir. Entonces ya, ahora aclarado es que digamos, las obligaciones accesorias son aquellas que no pueden subsistir sin una obligación principal a la cual acceder. En cambio las obligaciones, perdón, esto, yo me equivoqué, estoy hablando, estamos en las accesorias, ¿cierto? Las principales no principales. Las principales están diciendo el primero. No, no, porque las principales son aquellas que pueden. Ah, está bien, sí, ya, está bien. Entonces, al contrario del censo, las principales son aquellas que pueden subsistir sin necesidad de otra obligación a la cual. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Ahora, dentro de las accesorias hay dos tipos, de garantía y dependiente. Las de garantías son las cauciones. ¿Ya? Así se llaman. Y las cauciones están definidas en el, creo que es el 47 del CC. ¿Ah? Parece que el 47 es que dice qué es lo que son las cauciones. Toda obligación que se contrae, parece que dice. Toda obligación que se contrae para asegurar el cumplimiento. ¿El 47? ¿Sí o no? No, estoy mal. Entonces. 46. ¿Sí o no? Sí, 46. Ya, perdón. Usted lea que estamos abusando de la jefa. Caución. Significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución, la fianza, la hipoteca y la renta. Ya. Todas esas que dice ahí, las cauciones, son todos, desde las cauciones emanan, todas son obligaciones accesorias. Pero de un tipo de obligaciones accesorias, de garantía. ¿Por qué? Porque las obligaciones accesorias de garantía son aquellas que emanan de contratos que están destinados a asegurar el cumplimiento. Por eso son de garantía o cauciones. ¿No? Su finalidad es asegurar el cumplimiento de otra obligación. Copia o ajena. En cambio, aquí tenemos el tipo de ejemplo de cátedra, las capitulaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque la capitulación matrimonial es accesoria al matrimonio, pero no está destinada a asegurar el cumplimiento de ninguna obligación. Por eso entonces que no son de garantía y se les denomina en doctrina simplemente dependientes. Y parece que no hay otro ejemplo, no sé si hay otro ejemplo. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una obligación accesoria de garantía con la dependiente? La finalidad que cumple. La de garantía tiene una finalidad que está definida en el 46, asegurar el cumplimiento de la obligación. Y por eso se llaman accesorias de garantía. Y ya sabemos cuáles son. Aquí podemos ponerle nombre, ¿no es cierto? Aquí, ustedes en su monito, pueden ponerle ahí nombre a unas cuantas cauciones. ¿Cuáles pondrían ahí? Fianza, hipoteca, prenda. Podría agregar una cláusula penal también, eventualmente. Pero con que pongan esas tres, estamos listos. Típico ejemplo de contratos de donde emanan. Porque los contratos son accesorios, claro. Como los contratos son accesorios, de esos contratos emanan obligaciones accesorias. ¿Y en vez de garantía en uno de arriendo podría ser? El mes de garantía es una... ¿Como para costear los daños? Sí, sí, entiendo. Sí. Pero es que no, es que el mes de garantía... Podría ser porque algunos dicen que el mes de garantía es una especie de prenda de dinero. Podría ser. Si es que entendemos y la englobamos dentro de la prenda. Una especie de prenda de dinero. Ya. En cambio, los accesorios dependientes, ¿de qué? Participan de la misma naturaleza de los de garantía. ¿En qué sentido? De que requieren de una obligación principal a la cual acceder. En ese sentido, participan las dos. Pero la diferencia está que los dependientes no tienen por fin asegurar el cumplimiento de otra obligación. No es esa la finalidad. Es otro. Entonces, ejemplo típico, las capitulaciones matrimoniales celebradas no en el acto de matrimonio, sino que antes del matrimonio. Es decir, la celebrada en el acto de matrimonio tienen una finalidad muy específica, que es determinar cuál es el régimen matrimonial, nada más. Ustedes no han pasado familia, ¿no? No, no. Entonces, no metamos tanto acá. Pero las que se celebran antes, ¿para qué sirven las capitulaciones matrimoniales que se celebran antes del matrimonio? Para, diríamos, regular una serie de situaciones que dicen relación con los bienes, ¿ya? Que se van a aportar, dinero, que se van, cómo, para dónde van a ir estos dineros, cómo se van a ocupar, si la mujer va a tener derecho o no a una pensión periódica, si tales o cuales bienes los contrayentes acuerdan que no van a entrar a la vida absoluta de la sociedad conyugal, sino que se van a mantener en el patrimonio propio de cada cónyuge, en fin. O sea, son las capitulaciones matrimoniales, como el código lo dice, son convenciones de carácter patrimonial que regulan una situación patrimonial para el matrimonio futuro, pero no garantizan el cumplimiento de ninguna obligación. No están las capitulaciones matrimoniales destinadas a que se cumplan los deberes del matrimonio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no son de garantía, pero sí son accesorios, pero accesorios dependientes. Es otro tipo. ¿Ok? Listo. ¿Importancia de la clasificación? Ahí está anotado. Principio de accesoriedad. Son las 8:20, ¿hacemos el break? ¿El break dance? Sí. ¿Había un río que se llamaba así? Sí, ese que parece que uno queda en vuelta, pero no me acuerdo. El break dance. Ya, hagamos un break, ¿y hasta qué hora lo hacemos? ¿Cuántos minutos son de break? ¿20? Bueno. Sí. ¿Te la cafetería? Ya, vayan ustedes nomás. Yo ya me tomé el café y me comí un rico muffin. Así que estoy listo. Profesor, ¿podemos dejar las cosas acá? Sí, sí. ¿Usted va a estar acá? Sí, yo voy a estar acá, así que...